están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast oficial del universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo, como muchos de ustedes lo saben. Y este podcast es muy especial porque, bueno, pues además de que es el primer podcast posguerra, porque en el podcast pasado hicimos una transmisión directa desde Stanford, desde la escena de la tragedia que ocurrió, en donde Nitro hizo explotar todo una parte de Stanford y donde murieron alrededor de 800, 900 personas. Este es el primer podcast en el que vamos a hablar ya propiamente de algunos de los arcos que tienen que ver con Guerra Civil, que son importantes, y para esto me acompaña uno de los grandes conocedores del género comiquero y más en México, que es el señor Mauricio Matamoros. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues muy bien, Mauricio, y pues pues nada más, pues no quiero adelantar nada, pero muy pronto van a ver al señor Matamoros ahí en toque de queda. Vamos a darle la sorpresa muy pronto, pero bueno, esto es nada más como para que sepan que por ahí va a andar también. Bullpen. Bueno, pues entramos en materia, Mauricio. Ya Civil War empezó en México, pues parece ser que todas las copias están volando de los puestos de revistas, y justo la semana pasada, bueno, ya van con esta 2 semanas de Guerra Civil, obviamente el primer número, bueno, prácticamente 3 con el número de Wolverine de Guerra Civil, con la serie principal, y la semana pasada salió el arco, bueno, el número correspondiente a los New Avengers, en el cual pues ya prácticamente los nuevos Vengadores vuelven a sufrir un revés del destino. Como bien comentas, Civil War está permeando en todos los títulos de Marvel, ¿no? Algo muy afortunado, por ejemplo, en el caso de México, es que se está presentando toda la historia de Civil War, ahora sí que en orden, ¿no? Porque fueron un poco desafortunados quienes lo leyeron en su versión original, de entrada porque se tardaron mucho los números, ¿no? Se retrasaron varios meses, y sobre todo porque pues ahí los lectores tenían que estar recurriendo a sites y a la información que salían de los cómics para saber qué es lo que seguía entre cada número de Civil War, ¿no? Aquí afortunadamente lo están ustedes realizando de manera muy muy ordenada, y entre cada número de Civil War están saliendo todos los tie-ins, el resto de arcos narrativos que conforman la serie de Cuatro Fantásticos, Spider-Man, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo que está sucediendo en México pues es la mejor manera de leer Civil War, ¿no? Exactamente, porque así la gente puede tener de manera cronológica todo lo que está sucediendo. Y como te decía, los nuevos Vengadores están ahí como sufriendo porque sus dos cabecillas, sus cabecillas legendarias, que es Iron Man y el Capitán América, pues cada uno se fue por su lado por el asunto del decreto de registro superhumano, que es, como seguramente ya todos saben, el cual pues obliga a todos los metahumanos con poderes pues registrarse para el gobierno y trabajar como agentes federales de SHIELD. Pero obviamente pues el Capitán América decide irse a la clandestinidad, mientras que Iron Man se ha convertido como en el jefe cazador de clandestinos, ¿no? Entonces esa parte es interesante porque nuevamente no nos estábamos todavía reponiendo de la serie que escribió Bendis y que fue ilustrada maravillosamente por Finch, que fue la de los Avengers desunidos, en la cual pues por culpa de la Bruja Escarlata pasó pues todo lo que ustedes ya saben que pasó, y pues ahora nuevamente los Vengadores están en muchos problemas. Sí, sobre todo porque, pues, como ya comentas, bueno, todo lo que sucedió en House of M con la Bruja Escarlata y su locura que pues cambió la vida de los superhéroes y de sobre todo los mutantes ahí en el universo Marvel, ya había producido la separación de los Avengers, ¿no? O un nuevo equipo de Avengers, y pues ahora con Civil War ya veremos posteriormente que habrá de nueva cuenta un cambio drástico en los Vengadores, ¿no? Como bien comentas, ya comenzaron las discusiones, las disputas, las diferencias muy muy marcadas entre Iron Man y Capitán América, y pues eso es muy interesante porque es un comentario político actual, una alegoría actual política y social que están haciendo en los cómics Marvel, ¿no? Es muy interesante sobre todo porque, pues, si bien la figura del Capitán América siempre ha sido casi como que el símbolo del espíritu norteamericano, es muy anticlimático ver que ahora el Capitán América está representando toda esa visión disidente de lo que sucede en el universo Marvel y que es un reflejo de la vida, ¿no? Si bien Mark Miller, el guionista de la serie, ha dicho que no ha querido, la idea no era hacer una serie o un comentario absolutamente político en esta serie, también ha asegurado que su naturaleza pues no ha podido quebrantarla, y pues de alguna manera los comentarios políticos o la visión social de la actualidad ha salido de manera natural, ¿no? Visitas toquedequeda.net/bullpen. Una de las partes interesantes es que podemos ver que, como bien Mauricio lo comenta, todo el universo Marvel se ha permeado con todo lo que tiene que ver con Guerra Civil, y justamente este fin de semana, justo todos los que están escuchando este podcast deben de ir a correr a los puestos de revistas y a los locales cerrados, porque sale el número correspondiente de Civil War de Fantastic Four, de los Cuatro Fantásticos, el número uno, en el que se narra, bueno, ya todos saben que en el primer número de Guerra Civil, después del accidente de Stanford, los superhéroes ya no son nada bien vistos en la sociedad. Entonces hay una secuencia en la que Johnny Storm está a punto de entrar a un antro, a un bar, y pues unos ciudadanos que están esperando su entrada también, pues le mencionan que cómo se atreve a andar por la calle como si nadie, pues les dice, oye, pues yo no tuve nada que ver con eso. Y es en ese justo momento cuando le dan un botellazo y pues le ponen una golpiza brutal y lo ponen en coma. Y es justamente en ese momento cuando empieza el arco de los Cuatro Fantásticos, con Sue cuidando a Johnny en el hospital, y es ahí cuando empiezas a ver la increíble descomposición de la familia más famosa del edificio Baxter, ¿no? Yo creo que ese dato que ahorita estás dando, Johnny Storm y los Cuatro Fantásticos, es muy importante, es un reflejo básico de la descomposición ahí que está mostrando en la familia más famosa de los Marvel Comics, y a su vez como un reflejo de la misma sociedad, ¿no? Porque bueno, como ya lo comentamos ahí, por ejemplo, lo que sufrió Johnny Storm no fue más que casi un acto de xenofobia, ¿no? Porque él efectivamente no tuvo que ver en ese accidente en Stanford, donde murieron, me parece que 600 entre adultos y niños. Uh-huh. Y como pues la gente está muy mediatizada, a veces no obtienen toda la información, han creído que todos los superhéroes son malos o que todos los superhéroes son peligrosos, ¿no? Y en este caso pues le tocó lo de perder a Johnny Storm, y eso es lo que produce que Sue y Reed Richards entren en un conflicto muy muy grave, y que será reflejo de todo lo que sucede ahí en Civil War, porque pues ya veremos que ahí igualmente se darán dos bandos, ¿no? Exactamente, y una de las partes más interesantes que está jugando los Cuatro Fantásticos, que hace ya un tiempo que no tenían un papel como tan preponderante dentro del universo Marvel en sagas grandes, es finalmente que tanto Iron Man como Hank Pym como Reed Richards son como las mentes que están detrás de todo lo que tiene que ver con el decreto de registro y con todo lo que tiene que ver con un lugar para poder pues encarcelar a los disidentes, a los superhéroes que no se quieren registrar. Y es una de las partes muy interesantes, porque mientras Johnny Storm está en el hospital, Reed está tan metido en este nuevo proyecto que tienen estos tres, que ni siquiera se da tiempo, pero ni de compadecerse de su cuñado, ¿no? Todo es trabajar y trabajar en contra de los que están fuera de esto, que es la que bueno, que muy pronto sabrán a qué se refiere el número 42. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Realmente Civil War tiene una cantidad de sucesos muy muy importantes, tanto para el universo Marvel como para lo que ha sucedido en la historia del superhéroe en la historieta, ¿no? Suceden cosas que no se habían visto, una serie de comentarios y de hechos que pocas veces se han visto en el cómic de superhéroes, y esto que comentas, que están desarrollando todas las mentes más desarrolladas, valga la redundancia, de la Marvel Comics, es algo que nos remite a sucesos tan políticos como, por ejemplo, Guantánamo. Cuando llegue el momento, verán que esto se está revelando como un suceso realmente político, social, y que definitivamente pues trastocó la visión del universo Marvel y la forma de hacer cómics de superhéroes, ¿no? Exacto, y una de las partes que también es muy interesante de este primer número de los Cuatro Fantásticos, que tiene que ver con Guerra Civil, es el posible regreso de uno de los personajes que de hecho hace ya bastante tiempo que no lo veíamos, y que tiene que ver, sin decirles nada, tiene que ver con un martillo, tiene que ver con Asgard, y tiene que ver con Odín. en este número de los Cuatro Fantásticos es la continuación de que el martillo de Thor de pronto está cayó en Auckland, si no me equivoco. Ajá. Cayó en Auckland, entonces todo mundo está tratando de levantarlo, que a mí se me imaginó como una referencia a la de la espada en la piedra, que todo el mundo trata de levantarlo pero no puede. Sí, claro. Y que están ahí como los fortachones de todo el país, uh-huh, y que bueno, pues no han podido hacerlo, y pues al final, entre tanto fortachón, se aparece ahí como una silueta de Bilucha que tiene las iniciales D y B. Eso es lo único que vamos a decir, porque seguramente ya los que tienen como una referencia a lo que tiene que ver con dioses asgarianos, seguramente van a saber a quién me refiero. Sí, es una historia muy interesante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, el guionista de los Cuatro Fantásticos en ese momento... Straczynski, ¿no? Michel Straczynski, ¿no? Ajá. Uh-huh. Tiene una capacidad muy interesante, sobre todo, bueno, como es un guionista que se ha desarrollado en televisión, tiene capacidades muy, muy buenas para desarrollar todos los niveles dramáticos, ¿no? Entonces, en este caso, en este momento tan conflictivo que es cuando aparece el martillo de Thor en medio de la Civil War, pues Straczynski tiene la capacidad para presentar momentos de comicidad dentro de sucesos muy, muy críticos, ¿no? Exactamente. Y cuando se desarrolla esta secuencia del martillo de Thor, pues sí, como ya lo comentaste, toda la gente que cree que tiene la capacidad para levantar ese martillo va allá, y como si se tratara de la espada de Excalibur, intentan hacer lo que todos desean, y pues solamente uno lo logra hacer, y no es el que todos esperaban, ¿no? No, y hay una parte muy interesante también aquí en el que justamente la Mole, que es el que está narrando todo esto, que está diciendo que el único que ha podido salir beneficiado con que el martillo de Thor haya caído es un doctor experto en hernias, ¿no? Porque es el único que todos los que lo han tratado de levantar pues han herniado, entonces es el único que realmente ha hecho negocio por ahí. Pero fíjate, otra de las cosas interesantes es que, digo, ya sabemos Reed, ¿de qué lado está? Obviamente está del lado de los que apoyan el decreto de registro superhumano, porque obviamente los Cuatro Fantásticos, como siempre, han sido héroes que nunca han ocultado su identidad, sino son héroes públicos, todo el mundo sabe quiénes son, pues no tiene ningún problema. Pero es justamente aquí cuando ya es como una cuestión de conciencia. Por ejemplo, Sue Richards está no muy de acuerdo con todo lo que está haciendo su amado esposo. Bueno, pues Johnny Storm, pues ni tiempo tiene como de estar o no de acuerdo, porque pues está en coma. Y otro personaje muy importante es la Mole. O sea, la Mole se está justamente debatiendo en qué bando debería, sí, debería de estar, ¿no? Porque finalmente sí es un personaje que podría tener peso en cualquiera de los bandos que se fuera, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, ahorita que lo comentas, efectivamente la Mole tiene pues un protagonismo muy importante en Civil War, que a final de cuentas se convierte, digamos, en la voz de una posición nueva ahí en Civil War, ¿no? Si bien Capitán América, digamos, está al frente de los disidentes, y Iron Man está al frente de los que están del lado de la nueva ley, la Mole está en medio, ¿no? Exactamente, está como de los... Es una voz muy, muy importante. Exactamente, y pues está entre los que aún no toman un partido definitivo, por lo menos en este número aún no sabemos. Y bueno, para adelantarnos nada más un poco a lo que viene en el siguiente número, otro tie-in de Civil War es obviamente los Thunderbolts, que de hecho los Thunderbolts tienen como una historia bastante interesante, porque pues primero fueron villanos, después héroes, después villanos. O sea, siempre ha sido como cambiarse del bando de los rudos a los técnicos una y otra vez, pero en esta ocasión es bien interesante la parte en la que, con el fin de apoyar todo lo que tiene que ver con esta ley del decreto de registro superhumano, Tony Stark está rozando límites que pocos creímos ver, ¿no? Al grado de que podrían darse alianzas con los que siempre han sido enemigos de los superhéroes del universo Marvel. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Hasta parece uno repetitivo, pero es efectivamente lo que va a suceder en los Thunderbolts. Es otro dato muy importante dentro de Civil War, ¿no? Como verán, pues todo lo que hemos estado comentando, repetimos eso de que es un suceso muy importante, pero es que efectivamente así es, ¿no? En esta serie están rompiendo cánones, y con los Thunderbolts va a suceder algo bien interesante, porque como ya comentabas, los Thunderbolts tienen un origen ahí medio raro, porque eran villanos que se hicieron pasar por héroes, y finalmente tuvieron tanto éxito y todas las, digamos, las celebraciones que no habían tenido como antihéroes, que deciden continuar como héroes, ¿no? Exactamente. Y ahorita pues Iron Man parece ser que ese papel de héroes se los quiere dar aún mucho más fuerte y va a comenzar a causar un conflicto y, como vemos en la actualidad, tal vez puede terminar con una catástrofe, no peor, que ya vimos en Stanford, ¿no? Sí, no, y lo más interesante que tiene que ver con Thunderbolts, que bueno, que eso lo leerán la próxima semana y que ya estaremos comentando ya sin tanta restricción de spoiler, es que con Guerra Civil lo que pasa es que ya te queda claro que los personajes, o sea, que los alcances de cada personaje pueden rebasar todo lo políticamente correcto. Entonces aquí ya creo que parte importante de todo lo que tiene que ver con Guerra Civil y lo que se refleja muy bien en este número de Cuatro Fantásticos que probablemente muchos de ustedes lo están leyendo en este momento, es que ya no puedes simpatizar por completo con un personaje, porque finalmente te lo ponen más como una persona que puede tener virtudes, pero también puede tener muchos defectos, y se muestra mucho en todos los personajes del universo Marvel, porque, bueno, muchos en el blog me dicen, no, estoy con el capitán hasta el final, con el capitán, con el capitán, con el capitán, con el capitán, pero finalmente también Iron Man tiene un poco de razón, o tiene igual de razón que el Capitán América, pero cada uno piensa que está en lo correcto. Entonces los dos están convencidos de que su causa es justa, y es ahí cuando tú de pronto dices, ¿estaré en el lado correcto? Híjole, yo creo que para los que comenzaron a leer esta serie y no estaban tan al tanto de la situación, yo creo que los está llevando a leer muchas más historietas y también, algo muy importante, leer cosas de la realidad, ¿no? Leer, por ejemplo, el periódico, ¿no? Porque efectivamente estos personajes ya no son maniqueos, ya no son de dos dimensiones. Aquí lo que te está llevando Mark Millar y Steve McNiven es a ver estos personajes como personajes de la vida real y ver que pues no todo es blanco y negro, ¿no? Sino que también hay puntos intermedios, hay grises, y a ver que no siempre puedes estar casado con una idea, sino que llega el momento en el que tienes que analizarla y ver cuáles son los puntos más importantes o cuál es el mejor camino a tu pensar. Y pues esto yo creo que es algo bien, bien radical que propone Civil War, ¿no? Que a lo mejor el personaje con el que tenías mayor interés resulta que ya no comulgas con lo ya que... Ya no te cae tan bien, ya no es como un personaje con el cual meterías las manitas al fuego. Sí. Bullpen. Oiga, ¿y usted con quién está, señor Matamoros? No, pues yo creo que estoy con el Capitán América. Con el Capitán América, muy bien. Esto todavía no termina. Esto apenas está empezando. De las cosas. Sí, caray. Y ya uno tendrá que decidir por su propia cuenta. Exactamente, y pues no les platicamos, pero en el segundo número de Guerra Civil, que también lo estaremos comentando, de hecho, ese va a ser uno de los temas más comentados que va a haber, es donde el Hombre Araña hace lo impensable. Pero bueno, no hablaremos más de eso, sino hasta yo me imagino que en un par de podcasts más, porque sí es una revelación que a muchos los dejó, pero con el ojo, pues no cuadrado, octagonal. Sí, no sabía si gritar o si llorar. Sí, pero bueno, esto parece ser que ya se nos ha acabado el tiempo, señor Matamoros. Yo le quiero pues agradecer muchísimo que haya participado en este podcast y lo quiero ya comprometer para que nos acompañe con regularidad en este podcast. El señor Matamoros ahorita está dando unos talleres de novela gráfica, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿que todavía hay tiempo para que se inscriba la gente? Tal vez, si les interesa, pues que echen una llamada. Ajá. Y pues ya a ver, porque ya iremos más o menos como a la mitad, ¿no? Okay. Yo creo que les puede servir, por supuesto, pero okay, con decisión de ellos, ¿no? Bueno, ahí en el blog vamos a subir los teléfonos y la página de internet y todos los datos del señor Matamoros para los que estén interesados, para platicar con él, para preguntarle sobre varias cuestiones, pues ahí está. No olviden, este podcast lo pueden descargar de iTunes, nada más ponen mi nombre o ponen Bullpen y pues se pueden suscribir de manera gratuita para que de todos los sábados o domingos esto se actualice. Y pues no olviden de estar visitando toquedequeda.net/bullpen, en donde van a poder encontrar pues adelantos de Civil War pues discusiones acaloradas sobre estoy con el Capitán América, estoy con Iron Man y pues todos los cómics del universo Marvel y pues claro, obviamente sobre más anuncios de la próxima publicación de Ultimate Spider-Man, que muchos la pedían de regreso, ya la traemos de regreso y pues por ahí tenemos unas cuantas sorpresas con el señor Matamoros, que él nos va a estar acompañando ahí en el toque de queda en el rubro de cómics, pero no les adelantamos nada para que todos estén atentos. Señor Matamoros, pues le agradezco otra vez. Gracias por la invitación. Marvelitas, mi nombre es Giovanni Arévalo y nos estamos escuchando en la siguiente edición. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo.